Radio Master, la más tonera, te da la hora. 2:02. Siempre Juanjuí, la que todos escuchan, la que todos prefieren, es mi Radio Master. La oyen en todos lados, la más tonera. Está con Radio Master. 92.9 es mi dial. Radio Master, la mejor. Radio Master siempre escucharé. 92.9 es mi dial. Radio Master. Memorízala en Juanjuy, 92.9, Radio Master, la más tonera, la más tonera. Memorízala en Juanjuy, 92.9, Radio Master, la más tonera, la más tonera. Master, la más tonera. Quiero quedarme sola, sin nadie que me cuide. Ya me cansé de ser tu niña. ¿Y a dónde voy por ahí? memorízala. En Juanjuy. Juanjuy. 92.9. Radio Master. La más tonera. La más tonera. No pierdas tu identidad cuando te pregunte qué radio escuchas. En Santa Rosa, Radio Master. En La Merced, Radio Master. En Puerto Andrés, Radio Master. En todo Juanjuy, Radio Master. La más moderna. Bienvenido a la Universidad Nacional Agraria de la Selva, donde la naturaleza y el conocimiento se encuentran. Aquí podrás desarrollarte profesionalmente en una de nuestras 12 carreras profesionales con el apoyo de laboratorios modernos y tecnología de punta. Nuestros estudiantes disfrutan de cómodas actividades culturales y deportivas, creando un ambiente perfecto para tu crecimiento académico y personal. Elegí la Universidad Nacional Agraria de la Selva porque aquí encontré todo lo que necesitaba para alcanzar mis sueños. Únete a nosotros y forma parte de una comunidad que impulsa tu futuro. Inscríbete hoy y empieza tu camino hacia el éxito. Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tu futuro, nuestra misión. Examen de admisión. 24 de noviembre. ¿Estás buscando un terreno con facilidades de pago? Que cuente con todos los servicios básicos y que esté muy cerca a Juanjuy. Te presentamos Residencial San Ignacio. Te da la oportunidad de tener tu propio terreno. Nuestros lotes son de 160 metros cuadrados, con acceso a los servicios básicos de agua y luz, zona de recreación, educación, parques con áreas verdes y calles totalmente afirmadas. Residencial San Ignacio te brinda las mejores facilidades para comprar tu lote, financiado con la misma inmobiliaria. Nuestro convenio con la Cooperativa del Oriente te brinda cuotas desde 350 soles mensuales y hasta en 48 meses. Ya no hay excusas para tener tu terreno y construir tu casa propia. Tenemos una promoción exclusiva para ti, con el 10% de descuento con la compra al contado. Solo tienes que llamar al número 992-227640 o visítenos en la misma residencial que está ubicado en el sector Bálsamo, a 5 minutos del centro de la ciudad. No te pierdas esta oportunidad, que tu futuro lote te está esperando. Somos Residencial San Ignacio. Amigo ganadero, si tus vacas comen tierra, plásticos, palos, tus vacas no levantan en celo, tienen problemas reproductivos, no tienen crías y no producen leche, llegó Rey Fosmin, un concentrado de vitaminas y minerales. Rey Fosmin es una potente y nutritiva sal mineral por su alto contenido de calcio y fósforo, enriquecido con vitaminas A, D, E y microelementos que cubren las exigencias para el crecimiento, reproducción y producción de tus vacas, carneros, cerdos, gallinas, pollos, cuyes y todos tus animales. Con Rey Fosmin vamos a incrementar el peso, la producción de leche. Rey Fosmin recupera a los animales con anemia, animales débiles, previene el aborto y tus animales brillarán de gusto. Con el Rey Fosmin tus animales tendrán más leche, más crías, más carne, tus gallinas más huevos, tus carneros más lana y ustedes, amigos ganaderos, más platita para sus bolsillos. Rey Fosmin, pídalo en las mejores veterinarias de su localidad. Tu bolsillo ya no le hagas más daño. En Comercial Miguel tenemos ofertas todo el año. Nuestros amigos del campo pueden encontrar machetes, látigos y cuchillas para talladoras, botas, zapatillas, plástico de injertar, colchones y más. Tienes la vida y qué lindo es el amor. Además, somos los líderes en productos de limpieza y cuidado personal en las mejores marcas. Visítenos en la esquina Girón Eduardo Peña Mesa y La Merced. Te di mi cariño, te entregué mi corazón. No se olvide, los mejores precios están siempre en Comercial Miguel, en la próspera ciudad de Juanjuy. Así, así te quiero yo, así, así te amo yo. Si lo que buscas es calidad, precio justo y un amplio stock de productos, ven a Botica Juanjuy, de Guillermo del Águila, esposa e hijos. Con atención de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Botica Juanjuy, con excelente atención, cuenta con amplia variedad de jarabes, ampolla, vitaminas nacionales e importadas, servicio de inyectables, suero, infiltraciones para el hombro, codo, tobillo, espolón calcáneo. Realizamos medición de la presión arterial y consulta gratuita. No juegue con su salud. Ven a Botica Juanjuy. Le espera en Quilón Grau sin número, a un costado de la UGEL Mariscal Cáceres Juanjuy. No juegue con su salud. Ven a Botica Juanjuy. Le espera en Quilón Grau sin número, a un costado de la UGEL Mariscal Cáceres Juanjuy. El cáncer de próstata es la enfermedad con más letalidad en hombres alrededor del mundo. Además, una próstata inflamada causa molestias durante la noche, pero la solución llegó para ti. Las extraordinarias tabletas DioPros más Air Max es un producto natural hecho a base de maca negra, guanarpo macho, parapara, algarrobo, L-arginina, mashua y achiote. Nuestra fórmula patentada ayuda a prevenir el cáncer de próstata, además que alivia el dolor y el ardor que sientes al orinar. Deja ya esa molestia, costumbre de ir al baño en plena noche e interrumpir tu sueño. Adquiere DioPros y Air Max y comience a vivir una vida sana y productiva. Quien les habla, soy especialista en medicina alternativa y te recomiendo el producto que está cambiando la vida de miles de varones en todo el Perú. Marquen los teléfonos el 970-710530 o el 969-662881 y pida este super tratamiento de los dos productos para 30 días por 110 soles y mantenga más fuerza, mejor duración y una próstata sana. De venta exclusiva en esta hermosa ciudad de Juanjuy, en el Jirón Huayaga 889. Frente a Minimarket El Gol, donde dice Tiendas Impra, del hermano Robert Sosa. Para sus consultas y pedidos, llámenos a partir de estos momentos al 970-710530 o al 969-662881. Los esperamos el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Memorízala en Juanjuy, Juanjuy 92.9 Radio Master, la más tonera.